Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 11 de septiembre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Claudia Hernández, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, María Echeverry. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministerio de Cultura y Claxo firmaron convenio para el resguardo y difusión del pensamiento nuestroamericano. Artista Walker Ríos presenta en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón la obra Principios Polisémicos. Casa de Nuestra América José Martí rendirá tributo a Salvador Allende este miércoles. Presidente Nicolás Maduro aprueba 62.426 millones de bolívares para plan de compra de útiles escolares 2019-2020. Jefe de Estado Nicolás Maduro denuncia intento de agencia AFP de desacreditar campaña No More Trump. En Estados Unidos, activistas de Code Pink festejan despido de John Bolton. Cultura al Día. Cultura al Día. 12:10. Durante la conmemoración del 45 aniversario de la Biblioteca Ayacucho, este martes 10 de septiembre se realizó en la Casa José Martí en Caracas la firma de un convenio entre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo, y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con el objetivo de fortalecer el resguardo y actualización de la memoria del pensamiento nuestroamericano y caribeño. La actividad contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, el presidente de la Biblioteca Ayacucho, Luis Alberto Crespo, el presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal, y la secretaria ejecutiva del Claxo, Karina Badjani. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Principios Polisémicos se titula la obra de Walker Ríos Bello, artista joven seleccionado por el Museo del Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón para este mes de septiembre, cuyo trabajo podrá ser disfrutado a partir de este miércoles 11 de septiembre a partir de las 11 de la mañana en el lobby de esta institución museística ubicada en la zona cultural de Parque Central. Están todas y todos invitados. Somos cultura. Somos cultura. 12:11. En la Casa de Nuestra América José Martí se efectuará este miércoles 11 de septiembre desde las 2 de la tarde la velada político-cultural Allende vive en la victoria de la Revolución Bolivariana para honrar la memoria del expresidente de Chile, Salvador Allende. Al cumplirse 46 años del atroz golpe de Estado que acabó con el primer gobierno socialista de Latinoamérica, poetas, cultores y realizadores audiovisuales se suman a este recordatorio que honra la memoria y el proyecto político encabezado por Allende. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. Este viernes 13 de septiembre, el programa audiovisual Luces Cámara Rock, que semana tras semana llena de música la sala Margot Benacerraf de la UNEARTE, presentará el film Pink Floyd de Hall, del realizador británico Alan Parker, estrenada en 1982. La función, como cada viernes, es a las 5:30 de la tarde y la entrada tiene un costo de 1.000 bolívares. Twix del día. a través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró los 106 años del natalicio del médico venezolano Jacinto Convit. Se cumplen 106 años del natalicio de nuestro héroe de la salud pública, Jacinto Convit. Mi admiración y respeto a la memoria de este caraqueño universal que legó a las nuevas generaciones de médicos un ejemplo de vocación y servicio hacia los más necesitados. Que viva su legado, expresó el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Nacionales. Aquí estoy aprobando un conjunto. Recursos, atención. Me solicitó la vicepresidenta ejecutiva. 13 minutos desde la planta de la industria venezolana endógena de papel, INVEPAL, ubicada en Maracay, Estado Aragua, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó 62.426 millones de bolívares para el plan de compra de útiles escolares 2019-2020. Aquí estoy aprobando un conjunto de recursos. Atención, me solicitó la vicepresidenta ejecutiva y el ministro Simón Serpa un conjunto de recursos para garantizar precisamente la inversión del arranque de clase. En primer lugar, me están solicitando recursos para el plan de compras de útiles escolares 2019-2020, que está en pleno desarrollo. Me están solicitando 62.426 millones de bolívares para la adquisición de inventario con modalidad de pago en moneda nacional. Aprobado los 62.426 millones de bolívares. El jefe de Estado Nicolás Maduro denunció la publicación de un artículo por parte de la agencia France Press, AFP, para desacreditar la campaña No More Trump. Un artículo o un reportaje de la agencia AFP, agencia France Press de noticias, asqueroso, donde dice que las firmas que el pueblo ha dado lo ha hecho obligado y chantajeado por el gobierno. Que el gobierno ha chantajeado al pueblo, que le va a quitar la caja CLAC si no firma. Levanten la mano los que han sido chantajeados. Nuestro pueblo es un pueblo consciente y libre. Quien ha firmado es porque le ha dado la soberana gana de firmar, por su conciencia, por su rebeldía y por su fuerza, señores de la agencia AFP. Levanten la mano los que han firmado por rebeldía, por conciencia, por humanismo. Ha sido una firma de conciencia bolivariana, de conciencia nacional. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro anunció una jornada de recolección de firmas a nivel internacional para el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de septiembre. Hasta el domingo 15, viernes 13, sábado 14 y domingo 15, anuncio jornada especial de movilización y firma No Más Trump a nivel internacional, a nivel nacional y mundial, a firmar. Vamos rumbo a los 13 millones de firmas. Somos periodismo. Somos cultura. Con 16 minutos, Venezuela participa en la 23ª Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo en San Petersburgo, Rusia, en la cual hacen acto de presencia 158 miembros efectivos, países miembros, y más de 500 miembros afiliados entre empresas privadas, operadoras turísticas, ONG, organismos internacionales, entre otros. El ministro del Poder Popular para el Turismo y Comercio Exterior, Félix Plasencia, encabeza la delegación venezolana que hasta el momento ha sostenido diversos encuentros con representantes internacionales para fortalecer los lazos de cooperación entre Venezuela y el mundo. Países del Alba. Miembros de la organización CODEPINC en Estados Unidos celebraron frente a la Casa Blanca el despido de John Bolton como asesor de seguridad del gobierno de Donald Trump. Escuchemos un reporte de Telesur. Estamos aquí porque estamos muy felices hoy. Es un buen día para la gente que quiere la paz en el mundo. John Bolton ya no está en la Casa Blanca. Y John Bolton es una persona que ha sabotajeado muchas posibilidades de tener negociaciones desde Corea hasta Venezuela, hasta incluso con los países en Medio Oriente como en Irán. Él nunca ha querido obedecer las leyes internacionales. Cuando era embajador tampoco cree que la ley internacional tiene poder encima de la ley de los Estados Unidos. Es una persona que realmente ha sido muy peligroso para la política internacional, y creemos que es un momento que podemos presionar más a la Casa Blanca para tener negociaciones y buscar soluciones no violentas en vez del militarismo que era la política de John Bolton. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición, montaje y narración, Claudia Hernández. En los controles nos acompañó María Echeverry. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.